Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Todos los pájaros van a morir, en 20 años, nos dice Maca, ahí entre las cañas y la arena húmeda, y nosotros, Mati y yo, chupando vino, fermentando al sol rosado de la tarde, quizás tratando de no pensar en nada, o capaz que en cosas menos tristes, pero yo no puedo evitar imaginarme qué pasará entonces en 20 años, si yo estaré triste en 20 años. Si estaré pelado en 20 años, si recordaré este momento en 20 años, si seguiré estando en las vidas de Maca y Mati, si seguiré vivo. El viento me trae de vuelta al presente, se lleva el filtro improvisado por Maca y nos reímos, y en el fondo de su voz habita un pájaro. Hacemos una casita entre los tres y nos miramos. Los dedos del Mati armando un finito y en el fondo de sus ojos duerme un pájaro. Yo deseo que este calor nos envuelva siempre, que el tiempo nunca pase. Una calandria se acerca volando y se queda un rato largo al lado nuestro, nos mira y trina un poco. Escribió Franco Rodríguez.